¿Dónde estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba él, ella? ¿Dónde estabais? No os vi. Yo. Desde que nací he sufrido lo increíble. He tenido daños que son irreversibles. Tengo sed de venganza por todo lo que viví. Acontecimientos malos que un día percibí. Mis ojos han llorado sintiendo la pena. Y mucha gente que a mí me envenena. El rastro que dejó el amor sigue marcado. Mi corazón ahora está inutilizado. Los dramas que viví me han rodeado. Mi amor hacia María lo he confesado. Nadie me ayudó en esta oscura travesía. Me he vuelto un enfermo que ahora pide justicia. La vida que llevé fue todo menos buena. Tenía para comer, sí, pero para el cariño había toque de queda. Pero para el cariño había toque de queda. ¿Dónde estabas tú cuando me despertaba y veía violencia que me atemorizaba? ¿Dónde estabas tú cuando me drogaba, cuando para ser feliz la coca yo necesitaba? ¿Dónde estabas tú cuando me despertaba y veía violencia que me atemorizaba? ¿Dónde estabas tú cuando me drogaba, cuando para ser feliz la coca yo necesitaba? ¿Dónde estabas tú cuando me despertaba y veía violencia que me atemorizaba? ¿Dónde estabas tú cuando me drogaba, cuando para ser feliz la coca yo necesitaba? Soy como una nube, estoy siempre gris, echando esas gotas siempre en crisis. ¿Dónde estabas tú cuando yo lloraba y veía como los demás de mí solo se burlaban? Todo ese pasado me ha hecho como soy y sigo recordando llantos hasta día de hoy. Tal vez te quejes por estas letras oscuras o tal vez las sientas y te sirvan de armadura. No quiero ofender a la gente que me ha apoyado, a esos les doy las gracias con un fuerte abrazo. Los que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, aunque sean pocos, esas plantas hay que regarlas, pero siempre con amor, sin infringirles un temor. Que vea a mi alrededor que pa' ellos quiero lo mejor. Que vea a mi alrededor que pa' ellos quiero lo mejor. ¿Dónde estabas tú cuando me despertaba y veía violencia que me atemorizaba? ¿Dónde estabas tú cuando me drogaba, cuando para ser feliz la coca yo necesitaba? ¿Dónde estabas tú cuando me despertaba y veía violencia que me atemorizaba? ¿Dónde estabas tú cuando me drogaba, cuando para ser feliz la coca yo necesitaba? ¿Dónde estabas tú cuando me despertaba y veía violencia que me atemorizaba? ¿Dónde estabas tú cuando me drogaba, cuando para ser feliz la coca yo necesitaba?